Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Abrimos un sábado más estas puertas de un Ágora muy radiofónico, como siempre, rodeados de sabios que nos ilustran de diversos asuntos. Hoy nos visitan los siguientes. El primero de ellos nos llevará a recrear la primera vuelta al mundo. Lo haremos con el militar y gran entendido en historia, Luis Moyá. Nos da los detalles sobre este apoteósico viaje que comenzó con Magallanes, pero terminó sin él y que recientemente vamos a celebrar su efeméride. Después nos desplazamos hasta tierras americanas. Viviremos ese momento de transición del nuevo Reino de Granada y la formación de la República de Colombia. Conoceremos la figura de Simón Bolívar y su forma de llevar a cabo los enfrentamientos. Vamos a hacerlo con Alex Claramunt, director de Despertaferro, Historia Moderna. Y en tercer lugar nos echaremos a la mar para conocer su historia cultural, peculiaridades de los océanos, los peces y los platos que hemos degustado a lo largo de la historia, desde tiempos remotos hasta la actualidad. Lo haremos con el periodista y el escritor Óscar Caballero. Y tras la Semana Santa ya está con nosotros Manuel Campos de Meta Historia con las novedades y las recomendaciones. ¿Nos acompañan a estos viajes en el tiempo que vamos a hacer hoy? Como siempre les recomendamos cómo nos pueden escuchar a través de varias plataformas, también a través del directo, pero en iVoox, en iTunes, en Spreaker también, y les agradecemos porque lo están haciendo y además bastante de ustedes dejarnos mensajes y valoraciones en todas las plataformas. Así que como siempre, ya saben que mandamos saludos y abrazos a todos aquellos que nos escriben. Y hoy vamos a enviar abrazos de los usuarios de iVoox que han comentado dejando valoraciones a Tururut, Maiko, Lady de Rohan, Jaime Collazos, El Afinador, Euki, Mako58, Tremendo Sí y Toby, además de otros usuarios que nos han dejado mensajes anónimos. También otro que tengo aquí apuntado, Inge Cheverry, que nos escribe desde Colombia. Un fuerte abrazo para todos. Y por cierto, que uno de ustedes nos pedía que interactuemos más con los oyentes. Por el momento, pues es lo que podemos hacer con los medios que tenemos. Citar a todos aquellos, a todos ustedes que nos dejan mensajes. Podríamos leer todos los mensajes que nos dejan, pero pues no sé si haré bien o mal, no me gusta leer en público las alabanzas y no lo vamos a hacer. Les agradecemos enormemente que nos las escriban, lo que nos dicen, y todo aquel que quiera leer los mensajes pues puede ir a cualquiera de las plataformas y ver los comentarios. Soy más, eso sí, de leer las críticas, y si son constructivas, mejor que mejor. Así que repito que no sé si haré bien o mal, pero somos así. Las críticas hay que compartirlas y las alabanzas se disfrutan en la intimidad, sin pavonearse. Y dicho esto, pasamos a saludar a oyentes de iTunes que nos han dejado comentarios y valoraciones, Bordurio y Andresin, además de agradecer a otros usuarios que nos han dejado valoraciones, aunque no comentarios, y en Spreaker a Olivia García y José A. Como siempre, las formas de contactar con nosotros a través del email contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es, las redes sociales, el Twitter @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles, Néstor Betancor, y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Tras la Semana Santa es el momento de dar la bienvenida nuevamente a Manuel Campos de Metahistoria. Tenéis una web de referencia que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, en el Twitter que es @metahistoria.com y en Facebook también lo vais a encontrar. Mucha más información Esto es una pincelada de lo que vais a encontrar en esa página web. Y lo primero es saludar nuevamente a Manuel Campos. Bienvenido una noche más aquí a Agora Historia. Buenas noches, David. Un placer estar aquí otra vez. En primer lugar, vamos con las novedades que nos traes hoy. La primera de ellas es el instrumento musical de Bernard Shipp. Así es, y la verdad es que no ha sido fácil elegir tres novedades solamente de esta semana, porque es que las editoriales han venido con las pilas cargadas y había bastantes obras. Y hemos intentado elegir las tres más significativas y que más nos han gustado. Esta en concreto es una elección personal, que cuando vi, estaba repasando el catálogo de Acantilado, que es quien publica el libro, me llamó mucho la atención. Es un libro que, como bien dice, se llama El instrumento musical, y es un recorrido histórico por la historia de los instrumentos. Normalmente la mayoría de las monografías hablan sobre los grandes compositores, las grandes obras, y de repente parece que como que el instrumento con el que se lleva a cabo esas grandes obras pues pasa desapercibido. Pues bien, esta obra intenta recuperar cómo ha ido evolucionando el instrumento y también darle un toque más filosófico, por así decirlo, más profundo a la figura del instrumento y el autor, y cómo han ido compatibilizándose una con otra, y cómo la creación no solamente viene de las composiciones y de las partituras, sino también los instrumentos juegan un papel muy importante. Otro libro, Karl Marx, de Gareth Stigmat-Jones. Pues bueno, Karl Marx no requiere mucha presentación, es uno de los grandes pensadores del siglo XIX y su influencia nos llega hasta hoy. Y bien, pues esta biografía es una de las grandes biografías que ha publicado en los últimos tiempos sobre el pensador alemán. Pues no se centra tanto en su ideología, sino que más bien intenta dar cuenta de quién fue Karl Marx, es decir, quién era, cómo se comportó y quién pensó, y sobre todo cómo era la diferencia entre el discurso político que daba y la figura y su propia persona. Pues, es decir, el libro intenta permitir al lector comprender cómo se forja la idea de Marx y al tiempo el modo en que Marx forjó nuestro mundo y cómo ha ido cambiando su pensamiento, ha ido modificando pues en los últimos dos siglos el pensamiento político contemporáneo. Y en tercer lugar, Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Bueno, pues si Karl Marx no necesita presentación, Leonardo da Vinci tampoco. Esta obra que publica la editorial Debate es otra gran biografía que muy encardinada dentro de la editorial Debate, que ha publicado biografías de grandes personajes. Bueno, Leonardo da Vinci, pues bueno, yo creo que poca presentación necesita. Y pues la obra es un trabajo espectacular sobre recorrer toda la vida, sus pinturas, sus inventos, cómo fue evolucionando, los libros que tuvo que suceder. La verdad es que es un libro muy, muy interesante, una biografía de los grandes personajes de la historia de la humanidad. Eso en cuanto a los libros. También nos acerca Manuel Campos actividades, la primera de ellas conferencias sobre Antonio de Guevara en la Fundación Juan March. Pues sí, el próximo martes 10 de abril a las 7 y media tiene lugar en la Fundación Juan March, aquí en la calle Castelló de Madrid. Es la segunda conferencia dentro del ciclo Antonio de Guevara, Su vida sobre su tiempo, que imparte el catedrático de literatura española Emilio Blanco. Y bueno, para aquellos que no lo sepan, Antonio de Guevara fue un fraile, predicador y cronista de Carlos V, cuya vida coincide en gran parte con el denominado primer renacimiento español. Bueno, fue uno de los grandes precursores de la innovación en el campo de la prosa española, sobre todo en la prosa renacentista, y es una de las grandes figuras del siglo XVI. Bueno, pues la Fundación Juan March intenta recuperar su figura, un tanto olvidada, en una conferencia muy, muy interesante. También un ciclo de conferencias sobre identidades y conversiones. Pues este ciclo de conferencias que organiza la Real Academia de Historia, que tiene lugar, bueno, la primera tuvo lugar ayer viernes, pero las próximas van a tener el jueves 12 de abril y el viernes 13 de abril, y después concluye el 17, se centra sobre todo en las confluencias de culturas y religiones que ha habido en la península ibérica. Desde la llegada de los musulmanes en el 711, en España se han convivido en distintas culturas, distintas religiones, y bien, pues estas conferencias intentan ver cómo se han enfrentado, cómo han convivido y cuáles han sido los nexos en común y cómo una ha influido sobre la otra. El próximo jueves, el 2 de abril, hablará sobre los auténticos conversos, los mulavíes, con cristianos que someten a los musulmanes, y después, el viernes 13 de abril, a las 7, es Biblia y cultura judía en el Sefarad, que se centra sobre todo en los judíos de la península ibérica. Y por último, una exposición Rubens, pintor de bocetos. Pues así es, el próximo 10 de abril, el Museo del Prado inaugura una nueva exposición en la que aborda la figura de Rubens, no tanto sus cuadros, sino más bien un aspecto de la pintura que es menos conocida, pues porque al final lo que nosotros sabemos y conocemos son las grandes obras que cuelgan en las pinacotecas. Sin embargo, esta exposición se centra en los bocetos, en aquellos borradores, por llamarlo de alguna forma, que los grandes pintores hacían antes de plasmar sus obras en los grandes lienzos. Pues bien, hasta parece ser, es una cosa que me enteró también al ver la exposición, que hasta la llegada de Rubens se han conservado muy pocos bocetos, y con Rubens parece que hay una explosión, y se han conservado hasta 450 bocetos suyos. Pues bien, obviamente, la exposición no recoge todos los bocetos, pero sí 20 pinturas suyas, dibujos y otras obras que sirven para contextualizar sobre todo la pintura de Rubens y el contexto en que se aparece. Pues son las recomendaciones que nos acercan nuestros amigos de Meta Historia. Tenéis más información en su web, metahistoria.com, también a través de las redes sociales, el Twitter, @metahistoria.com, y también en su página de Facebook. Manuel Campos, muchas gracias y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, David. Hasta el próximo sábado. Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Una tarde cualquiera, en Capital Radio, con José Luis Cava. Y no va a decir más, porque es un banquero central y es un banquero político, ¿no? Pero si yo pudiera poner un titular a lo que ha dicho Powell, diría, es Janet Yellen con corbata. Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Te vienes? Hijo de carpintero, predicador judío, mesías resucitado y redentor. Este mes, Despertaferro Arqueología e Historia se aproxima a la figura de Jesús de Nazaret para descubrir la historicidad de un personaje que precisamente trasciende a la propia historia y rastrear las evidencias e incógnitas acerca de su auténtica existencia. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. La música no podía ser otra, la música de Vangelis, esa película 1492, y lo que vamos a hacer es echarnos a la mar, pero a nivel literario. ¿Por qué? Porque tengo aquí conmigo un libro que se llama La flota de las especias, Magallanes y el cano, la epopeya de la primera vuelta al mundo. El autor es Luis Moyá. Él es capitán de navío de la Armada, piloto naval y diplomado en Estado Mayor. Además de escritor, tiene bastantes títulos ya publicados, entre ellos este que digo, con Almuzara. Luis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, la epopeya de la primera vuelta al mundo, ¿cómo se gesta esta expedición de Magallanes que partió de Sevilla el 10 de agosto de 1519? Bueno, pues la gestación es el puente que se tiende en dos intereses. Por una parte, el rey de España, Carlos I, uh-huh, recién llegado de Flandes, se encuentra con que necesita mucho dinero para poder ser nombrado emperador. Y a pesar del dinero que consigue de las cortes de Castilla, de Aragón y del propio Flandes, le hace falta más, cuando se junta con el otro interés, que es el de un navegante portugués repudiado por su rey, que aparece en Castilla pensando que su idea puede ser del interés de este rey, del rey Carlos I de España. Uh-huh. Magallanes es este navegante portugués, y cuando Magallanes le cuenta al rey de España que puede llegarse a las Indias a pesar del inconveniente que supone el continente descubierto por Colón, porque Colón iba a las Indias, de pronto se tropezó con algo. Uh-huh. Él no lo sabía, pero era un continente que en realidad, aunque luego dio a España mucho fruto, pero en realidad en ese momento era un muro que impedía llegar a las Indias. Magallanes le explica al rey de España cómo puede llegar. Probablemente le enseñó el mapa más buscado en ese momento, que era el mapa de Martin Behaim, donde se señalaba el paso del Océano Atlántico al que en ese momento era el Mar del Sur, descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513. El rey cree en esta aventura, y de esta manera, dándose la mano estos dos intereses, es como se gesta la aventura, es como se crea la flota de cinco naos, y es como salen rumbo, pues realmente yo creo que a una de las epopeyas más importantes de la historia. Primero, porque el paso no va a estar donde dice Magallanes, ni mucho menos. Y segundo, porque estamos asistiendo, en este viaje de 3 años menos 2 semanas, estamos asistiendo a los cimientos del globalismo. Bueno, un escritor puede tener más o menos experiencias en el mar, pero alguien como usted, que ha pasado tanto tiempo, casi más tiempo en el agua que en tierra firme, ¿no? No sé, ¿se ha imaginado muchas veces este viaje? En el mar, me refiero. Sí, bueno, yo he navegado muchísimo, es verdad, he pasado muchas horas a lomos de la mar, y es verdad que siempre también a lo largo de las guardias que te hacen, sobre todo cuando eres más joven, esas ensoñaciones, esas noches, esos días, esas puestas de sol, te hacen muchas veces pensar no solamente en este viaje de Magallanes, sino en tantos viajes de tantos españoles, ¿no?, que se fueron de aquí para allá buscando la gloria, la aventura, y la mayor parte de ellos, 4 de cada 5, nunca regresaron. Es decir que sí, que esas horas de mar te enseñan mucho a pensar y a meditar sobre todo esto. Bueno, ¿cuántos hombres componía la expedición? Y importante, ¿no? ¿Qué tipo de hombres eran? Pues el número de hombres estaba señalado por la casa de contratación muy rígidamente. Lo que pasa es que Magallanes pidió más gente. Inicialmente salieron 234. Uh-huh. Magallanes quería más, no se le permitió. Y entonces, al llegar a Tenerife, lejos ya del largo brazo del obispo Fonseca, presidente de la casa de contratación, pues es cuando embarca más gente, hasta un total de 265. El perfil, el 10% eran, vamos a decir, profesionales de la mar, en un sentido estricto, pilotos, contramaestres, capitanes, ¿no? Gente que tenían echadas ya centenares de millas. Uh-huh. Pero el 90% correspondía a ese individuo al que no espera otra vida que la de dejar pasar un día detrás de otro sin ninguna esperanza, nada más que un viaje como este le permita volver con riqueza para toda una vida. Porque no olvidemos que lo que ellos van buscando, ellos van a la tierra de las especias. Uh-huh. Y que en las Molucas, la especiería, es donde se encontraba, y de hecho encontraron, por ejemplo, las 60 toneladas de clavo que trajeron. Y hay que tener en cuenta que un kilo de clavo en la época equivalía a lo que hoy son, 5 kilos de oro. Es decir, quintuplicaba su valor en oro. Y era con unos pocos kilos representaban el sueldo de toda una vida. Uh-huh. Y hay una cosa muy curiosa aquí que a mí me hace meditar también, y es que todos los que regresaron, que no fueron muchos, la verdad, a pesar de que se tornaron instantáneamente inmensamente ricos, todos volvieron al mar. Bueno, tiene algo, una atracción especial el mar, ¿no? Bueno, antes de partir desde el muelle en Sevilla, por el río, parada en Sanlúcar de Barrameda, y la primera escala se hace en Tenerife, ¿no? ¿Cómo fue esta primera parada? Bueno, la primera parada se hace en Tenerife porque es obligado. Porque para navegar a América, a vela, es necesario seguir el alisio, el viento alisio. El viento alisio sopla en el hemisferio norte en sentido de las agujas del reloj, de manera que si uno sale de Cádiz, no tiene más remedio que dejarse arrastrar con las velas de popa, pum, pum, pum, pum, pum, va bajando hasta los 36 grados de latitud, más o menos, que es donde están las Canarias, además. Uh-huh. Y allí el alisio te deposita suavemente en el Caribe, como pasó con Colón, que le llevó hasta las Bahamas. Por eso se hace escala en Canarias, en este caso ha sido en Tenerife, para reparar y sobre todo para embarcar víveres frescos. Bueno, ya rumbo a América, algo llamativo que seguro que muchos de los oyentes han escuchado alguna vez, vieron en varias ocasiones lo que conocemos como el fuego de San Telmo, ¿no? Sí, curiosamente, y frente a lo que suele creer la gente, el fuego de San Telmo no asustaba al marinero, y eso que el marinero de por sí era un tipo de baja cultura, era un tipo del peor extracto social o del más bajo, por lo tanto, era un tipo que normalmente se creía todas estas cosas que se decían que pasaban en la mar, ¿no? Las supersticiones. Sin embargo, el fuego de San Telmo para un marinero era una bendición porque significaba y significa el final de una tormenta. Es como el arco iris, ¿no? El fuego de San Telmo cuando aparece es que la tormenta está terminando de pasar. Bueno, y 4 meses después de la partida, tocan tierra en lo que hoy es Río de Janeiro. ¿Cómo fue el viaje hasta allí? Bueno, el viaje hasta allí la verdad es que fue un quebradero de cabeza, porque en Tenerife Magallanes es consciente de que existe un contubernio contra él por parte de los capitanes castellanos, que no quieren ser mandados por un comandante portugués. Y él sabe de este contubernio y entonces no quiere confiar el rumbo a los capitanes castellanos. Y entonces, desde que salen de Tenerife hasta que llegan a Río de Janeiro, los capitanes le están asediando constantemente para que le diga por dónde van a ir, porque se puede ir de 3 maneras distintas. Y él no lo quiere decir. Y no lo quiere decir porque sabe que desde que ha salido de Sanlúcar, el rey Manuel I de Portugal ha enviado a todas sus naves a buscarlo para destruirlo. Aquí hay una paradoja muy interesante. Los castellanos no quieren a Magallanes por portugués y por pensar que secretamente sirve al rey Manuel I. Y, mientras tanto, Magallanes no les dice el rumbo a los castellanos porque piensa que se lo van a decir a los portugueses para que vengan a por ellos a destruirlos. La pesadilla que se muerde la cola, ¿no? Exacto, es una cosa bastante curiosa. Y bueno, al final, mal que bien, más mal que bien, porque hay un motín, llegan a Río de Janeiro y allí, en lugar de suavizarse las cosas, lo que hacen es complicarse más. Bueno, y llegados a este punto había que hablar del Tratado de Tordesillas, ¿no? Sí, el Tratado de Tordesillas fue un invento, una forma que tuvieron portugueses. Todo esto contado muy, muy sucintamente. Esto empieza cuando llega Marco Polo y de pronto nos cuenta que hay en Asia un montón de cosas, en China, un montón de cosas que pueden interesar en Europa. Se crea un flujo de mercancías, lo que es la ruta de la seda, ¿no? Las caravanas de camellos, que empieza Europa a vivir con una serie de cosas desconocidas y nos acostumbramos. De pronto, en 1451 creo que fue, el sultán Ahmed II del Imperio Otomano conquista, es la toma de Constantinopla, y cierra la llave de paso de estas caravanas. Entonces hay que ir a buscar por mar lo que ya no entra por tierra. Castellanos y portugueses se pelean para buscar estas rutas por mar porque suponen una inmensa riqueza y como se pelean, recurren al arbitraje del Papa Alejandro VI, que es el Papa Borja, que es español. Por lo tanto, los portugueses desconfían de él porque es español, es nacido en Valencia y sirve a los reyes católicos. Total, que para llegar a un acuerdo deciden pintar una raya imaginaria por encima del océano que se llama el Meridiano de Tordesillas, porque el tratado se firma en esta ciudad vallisoletana. Y realmente es una raya muy escurridiza, porque es un tratado muy mal hecho, porque resulta que dicen 370 leguas al oeste de Cabo Verde, se pinta la raya, y de aquí, de la raya para allá, todo es español, y para acá, es decir, para oriente, todo es portugués, y para occidente, todo es español. Pero ocurre que Cabo Verde no es una isla, es un archipiélago de 10 islas. Y entre la más occidental y la más oriental hay 90 kilómetros, con lo cual ya tenemos 2 rayas distintas. Y además, la legua castellana, y nunca se dice qué tipo de legua es distinta a la portuguesa. Claro, cada cual se acoge a la que más le conviene. Y al final lo que tenemos es un sinfín de meridianos de Tordesillas que, en lugar de ser un acuerdo, lo que sirve es para no ponerte de acuerdo nunca. Y además, por si no era complicado, esto es una raya que se pinta en el Océano Atlántico. Pero vamos a las Molucas, que está en el contrameridiano, es decir, está al otro lado del mundo. Por lo tanto, la raya, si se deslizaba, si fluctuaba en este lado del mundo, allí ni te cuento. Y entonces, claro, resulta que allí nunca nos pusimos de acuerdo españoles y portugueses y terminamos a palos, como siempre. Bueno, en todo caso, pues vemos la buena parte de América que se habla castellano y otra parte también más reducida que se habla portugués. Ahí está la cristalización del Tratado de Tordesillas. Bueno, desde Brasil salieron hacia el Mar del Sur y llegan hasta la Patagonia, ¿no? Sí, antes hacen una parada en vista de que se encuentran muy mala mar y no encuentran el paso donde ellos esperaban, que según Magallanes estaba en lo que hoy es el Mar del Plata, que separa Uruguay de Argentina, pero allí no estaba. De manera que siguen navegando al sur y se encuentra con muy mala mar, como pasa allí. Los 40 rugientes, los 50 bramantes, claro, eso no ha cambiado, hace 500 años ya existía, y entonces deciden pasar el invierno austral en un campamento, en San Julián. Hacen un campamento allí y tienen muchísimas diferencias, se produce un motín, hay ajusticia, se condena a muerte a Magallanes condena a muerte a 44 personas, no hace justicia de ellos porque son demasiados y se queda sin gente. Pero ejemplariza en algunos capitanes y ya todo eso crea el estigma de la discordia y de las peleas. Y cuando termina el invierno austral, siguen bajando al sur hasta que encuentran el paso que hoy se llama de Magallanes. Bueno, incluso esos ajusticiados se veían públicamente allí, ¿verdad? Bueno, hay una cosa muy curiosa, porque efectivamente a un capitán lo mata en el mismo motín. A otro lo cuelga y lo deja para escarnio público, lo deja colgado, como dices. Pero hay un tercero, que es el capitán de la San Antonio, que es además un barco muy importante, porque es el barco de expensa. No todos llevaban alimentos. Uno llevaba alimentos y los distribuía. A Juan de Cartagena, capitán de esta San Antonio, no lo mata, porque él sabe que, aunque no era de dominio público, él sabe que es hijo del obispo Fonseca, es hijo natural del presidente de la Casa de Contratación. Y por lo tanto, si lo mata, si vuelve a España, va a tener muchísimos problemas. Entonces, como no sabe qué hacer con él, al final lo que hace es que cuando conocen a los patagones, que son unos tipos inocentes, inofensivos, enormes, de 2 metros, y brazos como nuestros muslos, pues se hacen amigos, pero al final, antes de partir, él los enfada, porque se lleva a 2 de ellos para mostrárselos al rey, engaña a su jefe diciendo que él no sabe dónde están, pero sí, ellos se dan cuenta que él los tiene y consiguen escaparse con los 2 patagones y deja a Juan de Cartagena allí solo junto con un sacerdote que también se había amotinado y los deja solos allí en la Patagonia y él se va. Es decir, él no los mata, no los ajusticia, pero claro, imagínate. Bueno, la primera pérdida de las 5 nos fue la Santiago. ¿Cómo se produce esa pérdida? La Santiago era casi una carabela, es un barco más pequeño que la nao, con menos capacidad, y la llevaban, era muy ligera y de poco calado, y esto le llevaban para cada vez que veían un lo que aquí llamaríamos una ría en Galicia, es decir, una entrada, pues mandarla a explorar a ver si ahí estaba el paso. Y en una de estas, pues en los 40 rugientes precisamente, el temporal es superior a su poca fuerza que le da la vela, ¿no? Y termina estrellándola contra la costa. Pero antes de la partida de San Julián iba a haber otro imprevisto, que es la deserción de la San Antonio. Bueno, ¿cómo ocurre este acontecimiento? Bueno, en realidad ocurre después de San Julián. De San Julián salen las 4, ya se ha perdido la Santiago, y justo las 4 llegan y empiezan a buscar en los canales, lo que hoy conocemos como los canales patagónicos. Magallanes da órdenes a cada barco para que vaya por un lado, y cuando se queda solo, el capitán de la San Antonio, puesto que ya había quitado a Juan de Cartagena como capitán, el capitán era un cuñado suyo. Entonces, uno de los pilotos que le tenía manía a este cuñado de Magallanes da lo que hoy sería un motín, se amotina, le quita el mando y se vuelve a España. Aquí en España él cuenta que realmente Magallanes está trabajando para los portugueses, que es un traidor, en fin, lo pone, y el rey le cree, y este hombre, lo manda, es el primero que sale, esa es otra historia, pero muy interesante también, pero es otra historia, es el primero que buscará el paso del noroeste, es decir, el mismo tránsito a la tierra de las especias, pero por el norte en lugar de por el sur. Bueno, estamos hablando con Luis Moya, es autor del libro La flota de las especias, Magallanes y el Cano, la epopeya de la primera vuelta al mundo, libro editado con Almuzara. ¿Cómo se produce la muerte de Magallanes y qué va a suponer para la expedición? La muerte de Magallanes es un error táctico impropio de un comandante en la mar, como él, que además había sido soldado en tierra. Cuando llegan a la tierra las especias, se queda tan maravillado de todo lo que está embarcando que se pone en manos de Al-Mansur, que es el cacique local. Uh-huh. Este Al-Mansur le muestra su preocupación porque en una isla vecina hay uno que está constantemente retándole. Esta isla hoy es Cebú. Y Magallanes se deja convencer para ir allí y hacer una expedición de castigo. Lo que pasa es que el cacique de esta isla, que entonces se llamaba Mactán, se sigue llamando Mactán, es la capital la que cambia el nombre, que se llama Silapu-Lapu, porque era el nombre del cacique. Este hombre, yo desde luego lo tengo por una persona muy inteligente. Lo que hace es que convence a Magallanes y dice, mira, ya sé que venís a pelear con nosotros, pero nosotros tenemos unas costumbres, yo te pido que las respetes. Y es que nosotros no podemos pelear hasta después de acabar nuestros rezos, después de acabar una serie de ejaculatorias, que bueno, está bien, cuando queráis. Uh-huh. A las 4 de la mañana habremos terminado. Y va para allá. Bueno, la cosa es que a las 4 de la mañana es la marea baja. De manera que las naos quedan tan lejos de tierra que no llegan con las bombardas para apoyar el ataque. Y los botes en los que desembarcan los arcabuces y la munición de pequeño calibre tampoco llegan a tierra. Por lo tanto, al final van a combatir con sus propias armas de mano, el Verso, que era un arma que tenía muy poquito alcance, 20 hombres contra 400 indios. Y claro, son los indios los que vencen y los que matan a Magallanes. Y en ese sentido, una vez muerto Magallanes, entra en escena Espinosa. ¿Quién era Espinosa y qué papel va a jugar tras la muerte de Magallanes? Espinosa, la verdad es que es un personaje que lo hace muy bien, ¿eh? Espinosa durante todo el viaje lo hace muy bien. Antes de Espinosa entra otro portugués al que terminan quitándole el mando de la expedición porque por corrupto. Y finalmente quedan dos, que son Espinosa y Juan Sebastián Elcano. Y quedan dos naos también. Cada uno queda al mando de cada una de las naos. Las dos naos se cargan de clavo. Y cuando salen de la isla de Tidore, que es donde han cargado, uh-huh, que es una de las cinco islas de las especias, la nao de la Concepción, que es la nao de Espinosa, hace agua y no puede seguir. De manera que sigue solamente el Cano, que decide dar la vuelta a la tierra en lugar de volver por donde ha venido, desafiando, porque es territorio portugués, él vuelve rodeando el que entonces se llamaba Cabo de las Tormentas, que hoy es el Cabo de Buena Esperanza, una navegación que verdaderamente tiene un mérito tremendo, e incluso tiene que entrar en la isla de Cabo Verde portuguesa porque no tienen nada para comer y se están muriendo. Intentan engañar, los engañan a los de Cabo Verde y consiguen llegar 18 a Sanlúcar. Pero Espinosa, que queda en el otro barco, cuando arregla sus averías, un tío que no es marino, porque Espinosa era el alguacil, uh-huh, no es marino, decide volver también, pero haciendo el viaje de vuelta. Y entonces, de vuelta de las Islas Molucas a Panamá, que era donde querían llegar, ¿sí?, resulta que no es el alisio del Pacífico, no es como el del Atlántico. Y se tropiezan con una muralla que no les deja pasar. Tardaremos los españoles 50 años en descubrir que ahí hay una corriente de Kuro-Shiwo que no deja pasar a las naves si no maniobras al sur bastantes millas para poder pasar. Él no lo sabía, no puede pasar, vuelve otra vez a Tidore, allí le están esperando los portugueses, y de los 54 hombres que van con él, solo sobreviven tres, que son el propio Espinosa, un tipo que es genial, que tiene una historia apasionante, que es Ginés de Mafra, uh-huh, y un artillero alemán que muere finalmente cuando pisa territorio español. Bueno, en este caso, con el Cano, ¿cómo se produce ese viaje de regreso por esa ruta que nos comentaba? ¿Y cómo se produce la llegada? Bueno, el viaje de regreso es bastante es apoteósico porque no pueden tocar tierra porque por ahí está lleno de avanzadas portuguesas y no, uh-huh, tienen que ir más allá de las 20 millas, que es más o menos lo que viene a ser la distancia del horizonte, para que no les vean. Pero llega un momento que están tan desesperados que van a tierra a buscar fruta, a buscar algo que comer. Y hay una nave portuguesa. De manera que salen a uña de caballo, pero entienden que esta nave portuguesa va a dar la alerta, de manera que siguen para España. Se van comiendo ya las velas, se van comiendo el cuero, se van comiendo la cabullería. Una rata se pagaba a un ducado de oro, que era lo que ganaba un artesano en 2 meses. Es decir, era ya una desesperación y van cayendo, cada día van cayendo hombres. Salen también 55, cada día van cayendo hombres hasta que finalmente no pueden más, funciona la democracia, deciden echarlo a votación, si entran o no entran en Cabo Verde, pero están tan desesperados que todos menos uno votan que sí y entran en Cabo Verde. Allí, mientras los portugueses reaccionan, ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen? Les cuentan una historia de que han tenido un problema, que vienen de América, y mientras se lo creen, no se lo creen, consiguen algo de comida, y cuando ya van a prenderlos, salen a uña de caballo, les persiguen los portugueses, pero consiguen escapar. La navegación de Cádiz a las islas de Cabo Verde es muy sencilla porque te lleva el Alisio, pero lo contrario es muy complicado. Tienen que ir al norte, coger viento, coger barlovento, que es lo que llamamos, y ya cuando han cogido suficiente barlovento, tirar para Cádiz. Pero eso en condiciones de una muerte cada día, porque no tienen de qué alimentarse. Es decir, es épico. Bueno, y el balance del viaje, ¿qué podemos hacer? Bueno, en cuanto a descubrimientos, mira, pues lo primero, quizá lo más llamativo, aunque ya sabíamos que la Tierra era redonda, no todos los marineros, que como digo, eran muy supersticiosos y no todos estaban convencidos, pero se demuestra de una manera práctica, ¿no? De hecho, lo primero que le dice Elcano a Carlos I cuando va a entrevistarse con él en la audiencia, Majestad, hemos conseguido dar la vuelta a toda la redondez de la Tierra. Esta es una frase muy bonita. Lo segundo, descubren con gran sorpresa que al dar la vuelta a la Tierra, el calendario te asalta un día. Y para ellos esto termina siendo un quebradero de cabeza, porque empiezan a sacar cuentas de cuántos viernes no han hecho ayuno, de si el Jueves Santo no hicieron. Claro, estamos hablando de una época en la que esto era muy importante. Es decir, esta es otra cosa curiosa. Llegan con 60 toneladas de clavo, nada más llegar llegan a Sanlúcar y al día siguiente los llevan a Sevilla. Y en Sevilla los detienen y los encarcelan, porque están los registros que hay 60 toneladas de clavo y allí solo cuentan 47. Nadie se para a pensar que la flor del clavo fresca, verde, pesa bastante más que seca. Y entonces por ahí, hasta que se dan cuenta, pues la verdad es que lo pasan bastante mal. A partir de ahí, todos cobran lo pactado con la corona, se hacen inmensamente ricos. Y Juan Sebastián Elcano, principalmente, porque además de las riquezas que recibe, recibe también además una pensión de 500 ducados al año, que no está nada mal para la época, y con eso puede alimentar a sus dos mujeres, entre comillas, puesto que no estaba casado con ninguna y de cada una de ellas tenía un hijo, pero en eso en la época estaba mal visto. Esto lo hemos sabido leyendo libros de historia después. Bueno, hablaba de la Tierra redonda. Yo recuerdo en clase, yo he estudiado geografía e historia y, aunque puede parecer sorprendente, en uno de los recuadritos del libro de geografía todavía se habla de una asociación que sigue diciendo que la Tierra es plana. O sea que hay gente para todo en este mundo, ¿eh? Bueno, esto es el balance del viaje, ¿no? Pero para terminar, con el paso del tiempo, hoy en día, leemos los textos, intentamos recrear, como este libro que tiene usted, el viaje. ¿Qué supone, viéndolo con nuestros ojos, ¿no? ¿Qué supone este viaje para España y para el mundo? Pues mira, yo la comparación que hago, porque puesto que hay gente que compara la llegada a América de Cristóbal Colón con la llegada a la Luna de Armstrong y Buzz Aldrin, hay gente que hace este paralelismo. Yo establecería entonces otro paralelismo en el sentido de que el litoral andaluz de entonces era el Cabo Cañaveral de hoy. Es decir, esto es una expedición que sale a ver si llegan allí, que no saben lo que se van a encontrar. Se van a encontrar además con un océano Pacífico varias veces más grande de lo que ellos pensaban. Es como esas sondas que se lanzaron a finales de los años 70, los años 80, las Pioneer, las Voyager, todas aquellas que iban un poco al cosmos a explorar, a llevar un mensaje de paz y de buena voluntad. Pues es un poco lo que han hecho estos hombres. Porque salían y no sabían si iban a volver a entrar. Bueno, en realidad estas sondas todavía están por ahí, porque son sondas interestelares, han alcanzado la velocidad de escape del sistema solar y como no tienen rozamiento durarán toda la vida, y teóricamente hay algunas que llevan unos mensajes muy curiosos para posibles civilizaciones que llegaran, que encontraran. Pero un poco pasa con estos, no sabían lo que se iban a encontrar. El Kanu, una de las cosas más sorprendentes que cuenta el rey, que le pide varias veces que se lo cuente, es que ha descubierto hombres con el pelo hasta el suelo, hombres calvos, mujeres guapas, mujeres feas, mujeres sensuales, mujeres que se ofrecen a cualquier hombre que conocen, mujeres que no las pueden ni mirar. En fin, ha ido descubriendo una categoría de seres humanos que aquí en España no se tenía noticias de ella. Estamos hablando de Asia, claro. Uh-huh. Es la primera vez. Y entonces, pues es un poco lo mismo, ¿no? No sabían con quién se iban a encontrar, ¿no? Y no sabían qué letras iban a escribir. En definitiva, yo creo que el titular sería eso, ¿no? Que sería el Cabo Cañaveral, Sanlúcar, Cádiz, Huelva. Uh-huh. Serían entonces el Cabo Cañaveral de hoy. Bueno, seguro que los próximos días, el año que viene, en breve se va a cumplir esa efeméride, pues va a haber un sinfín de celebraciones. Hace poco hemos visto un acuerdo que ha firmado el gobierno con Televisión Española también. Y si quieren rememorar el viaje, pues lo que tienen que hacer es acudir a este libro, La flota de las especias, Magallanes y el Cano, la epopeya de la primera vuelta al mundo. El autor ha estado con nosotros, Luis Moya, y está editado por Almuzara. Luis Moya, muchísimas gracias por haber estado aquí en Agora Historia. Muchas gracias a vosotros. Y Zeus libró de sus cadenas abrumadoras a sus tíos, los Uránidas, a quienes habían encadenado sus padres en un acceso de demencia, y correspondieron ellos en este beneficio y le dieron el trueno y la blanca centella y el relámpago que hasta entonces había escondido la gran Gea en su seno. Y desde aquella sazón, confiando en sus armas, Zeus manda en los hombres y en los dioses. Con estas palabras pertenecientes a la Teogonía de Hesíodo, Pausanias, Viajes Arqueológicos y Culturales nos propone una nueva experiencia de viaje por Grecia del 4 al 13 de julio, un recorrido diseñado para descubrir los mitos y la cultura material de la cuna de nuestra civilización, filosofía, historia, arqueología, patrimonio, cultura, etc. Más información escribiendo a info@pausanias.com, en el teléfono 91-355-5522 o a través de su página web pausanias.com. ¡Arriba! El genuino sonido de la radio económica en su máximo esplendor. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Viajamos ahora hasta tierras americanas y nos vamos a conocer un momento histórico en el que se daba paso del virreinato a la independencia. Al nuevo reino de Granada iba a pasar a ser la República de Colombia. Y para ello la figura de Bolívar, Simón Bolívar, va a ser fundamental. Bolívar contra España, así se llama. Si se titula el número 33 de Despertaferro, Historia Moderna, y tenemos con nosotros a Alex Claramunt, que es el director de esta cabecera, para tratar este asunto. Alex, bienvenido un día más a Agora Historia. Hola, muy buenas. Un placer, como siempre. Hablaba yo ahora que era un momento en el que se pasa del el virreinato a la independencia. ¿Cómo va a ser ese proceso, el paso del nuevo Reino de Granada a la República de Colombia? Pues lo cierto es que fue un proceso sumamente complejo que derivaba en gran medida de la ausencia de un poder central en España a causa de la invasión napoleónica y de las consiguientes abdicaciones de Bayona. La resistencia en la península ibérica a la invasión francesa se organizó a través de la Junta Suprema Central, que luego pasaría a llamarse Consejo de Regencia. Pero en América, en paralelo, surgieron numerosas juntas locales que reclamaban su parte de autoridad y en muchos casos chocaban con esa Junta Suprema. La cuestión es que las élites económicas y sociales del virreinato pretendían reemplazar a las autoridades coloniales e iniciar sus propios procesos de toma de poder. Esto es lo que ocasionó una serie de pugnas políticas que acabaron desembocando en un conflicto militar. A partir de ahí el proceso fue igualmente complejo, pero hay que pensar que hay por un lado una gran diversidad dentro de lo que es el virreinato de Nueva Granada, que se dividía en el nuevo reino de Granada, que serían las actuales Colombia y Panamá, en la Capitanía General de Venezuela y en la Real Audiencia de Quito, que sería Ecuador. Estas regiones luego tenían su propia composición étnica, tenían una estructura económica distinta, y en cada una de ellas surgen corrientes independentistas de signo diverso. De forma general, se puede hablar de tres fases que coexisten en los distintos lugares geográficos. Tenemos primero las patrias boas, que es el término un tanto peyorativo que se aplicó a las primeras repúblicas, sobre todo en Colombia y Venezuela. Luego la reconquista española, el proceso por el cual estas repúblicas son derrotadas. Y por último, la fase de recuperación y consolidación independentista, canalizada fundamentalmente a través de la figura de Bolívar, que es el gran artífice del proyecto de la Gran Colombia. Uh-huh. Precisamente, sobre Bolívar, ¿qué nos puedes contar sobre la guerrilla? ¿Qué circunstancias van a hacer que cambie su forma de actuar? Pues en los primeros compases de la guerra, en esas patrias bobas, Bolívar, al igual que los demás líderes independentistas en Venezuela y en Colombia, que también eran de origen criollo y urbano esencialmente, planteaban una lucha urbana, es decir, una lucha desde los centros de poder, desde ciudades como Caracas o como Santa Fe de Bogotá, y con un ejército más o menos estructurado como base. Sin embargo, las derrotas y el exilio, sobre todo en Venezuela, los obligan a depender de fuerzas muy dispares, sobre todo de caballería, los temibles llaneros, mientras que el mando se fragmentó y los distintos jefes empezaron a actuar como caudillos, compitiendo por el mando supremo, y como consecuencia de lo dicho, se produjo una fase de guerrilla pura que fue bastante caótica y al mismo tiempo bastante brutal. En primer lugar, la ausencia de una estructura militar obligaba a las tropas a vivir del saqueo. Y por otro lugar, debido a la concepción que Bolívar y otros líderes tenían de la guerra, una visión que se inspiraba básicamente en lo que había sucedido en Francia durante las guerras de la Revolución, los combates fueron brutales. Es decir, estos líderes criollos, que no eran militares profesionales, rechazaban o despreciaban las guerras del antiguo régimen, esas guerras limitadas en las que simplemente los militares y los diplomáticos libraban los combates y negociaban, y preferían la movilización masiva del ciudadano soldado contra un enemigo que no era solamente militar, sino que también tenía un componente civil. Todo esto canaliza en el concepto de la guerra a muerte, que fue obra de Bolívar, y según el cual todo aquel español, o mejor dicho, todo aquel español de la península ibérica o de las Canarias que no se uniese a los independentistas era considerado enemigo, aunque no tomase armas, y por lo tanto debía ser exterminado. Esto da lugar a un salvajismo que a la postre acaba incluso realizando al propio Bolívar. Alex, en la revista se habla de una parte de la historia olvidada, la expedición de Morillo a Nueva Granada. En 2015 se cumplían 200 años. ¿En qué consistió la expedición y por qué ha sido tan olvidada? Pues después de la derrota de Napoleón, o de la primera derrota, digamos, y tras el fin de la Guerra de la Independencia Española, Fernando VII decidió realizar un gran esfuerzo y organizar una expedición de 10.000 soldados y 60 barcos, cuya misión consistía en desembarcar en Nueva Granada y acabar de una vez por todas con el problema de los independentistas en la zona de Nueva Granada. Era una expedición muy completa y bastante ambiciosa, puesto que incluía, por ejemplo, un batallón de zapadores y trenes de artillería de campaña y de asedio para operaciones de gran envergadura. Y no solo eso, sino que además iba al mando del mejor general español del momento, que era Pablo Morillo. A grandes rasgos, la expedición cumplió sus objetivos. En primer lugar, pacificar la isla de Margarita, en la costa de Venezuela, que era una base de corsarios y contrabandistas insurrectos. Luego se desembarcó y tomó Cartagena de Indias, tras un duro bloqueo. Y después se avanzó hacia el interior, hacia Santa Fe de Bogotá, y se destruyó las Provincias Unidas de Nueva Granada, que es la república independiente que había en la zona de Colombia. En cuanto al olvido, pues en parte es fruto del propio olvido que sufrió entonces la expedición, porque mientras se desarrollaba, se produjo el regreso de Napoleón, los 100 días, la batalla de Waterloo, y además de la incertidumbre que generó esto, a pesar de la derrota, siguió existiendo cierto temor a que hubiese una nueva guerra de envergadura en Europa. Además de eso, hay que tener en cuenta que para los reclutas América era un destino bastante duro, sobre todo lo que es la zona de Costa Firme, la costa del Caribe en Colombia y Venezuela, una zona pantanosa donde las enfermedades se cobraron muchas vidas. Un miedo que, de hecho, fue explotado por parte de Riego en 1820 con su insurrección. Es decir, esta conjunción de factores hace que a la postre Morillo y su ejército, a pesar de su importante tarea y de los valiosísimos recursos que se invirtieron, quedaron olvidados, quedaron en un plano secundario. Alex, hablamos ahora de británicos. Acudieron en socorro de los criollos insurgentes frente a los españoles. Háblanos, ¿qué tipo de legionarios eran y qué los movía a acudir a este enfrentamiento? Pues el mito nos habla de veteranos de las guerras napoleónicas y de aventureros románticos y luchadores por la libertad, pero la realidad es mucho más prosaica. Hay que tener en cuenta el escenario. Después de las guerras napoleónicas, el Reino Unido se sumió en una crisis económica muy grave. Por un lado, la industrialización creciente hizo que se perdiesen puestos de trabajo. Al mismo tiempo, se introdujeron aranceles a la importación de ganado extranjero. Y entre una cosa y otra, muchas familias quedaron en la pobreza. Por lo cual, para muchas personas, la perspectiva de emigrar a América era una salida relativamente sencilla. Entonces, nos encontramos que en realidad la mayor parte de los mercenarios británicos no eran veteranos desmovilizados ni luchadores por la libertad, sino simplemente artesanos u obreros que necesitaban ingresos y que decidieron enrolarse en estos ejércitos o en estas guerrillas en Sudamérica para, a cambio de su servicio, una vez terminasen las guerras y esas repúblicas se independizasen, ellos poder instalarse en esos países con unas tierras y con la oportunidad de ejercer allí sus trabajos. Realmente, a escala humana había de todo. Era un grupo muy diverso. Había desde borrachos pendencieros hasta hombres que no habían empuñado un arma en su vida y que no pudieron soportar la dureza de las campañas. Y, todo hay que decirlo, había un pequeño núcleo de soldados que sí que tenían experiencia, sí que eran veteranos de las guerras napoleónicas. Se calcula que entre un 10 y un 15%, y que fueron muy valiosos para Bolívar, porque fueron precisamente el núcleo de infantería en torno al cual esas guerrillas, formadas fundamentalmente por caballería, dieron paso a un ejército regular con un componente de infantería como debía ser. Otra de las campañas es la campaña de Boyacá. Todo se gesta el 23 de mayo del año 1819, una reunión que está organizada por Simón Bolívar, en la que se va a decidir un cambio de estrategia. ¿Qué es lo que deciden finalmente y cómo se va a desarrollar la campaña? Pues desde que Bolívar volvió de su exilio en Jamaica en 1816 y estableció una base en Angostura en 1817, su objetivo había sido constantemente avanzar desde el interior de Venezuela, desde la región de los Llanos, hacia la costa, siempre con la idea de conquistar Caracas. Sin embargo, en esos años Murillo frustró siempre sus planes, le infligió algunas derrotas bastante dolorosas, y Bolívar, después de estudiar la situación, comprendió que debía abandonar ese propósito y que el punto débil, la base que explotar, era el nuevo reino de Granada. Digamos que en la zona de la actual Colombia apenas había tropas realistas. Entonces el plan de Bolívar era muy osado. En primer lugar, enviaría un hombre al general Santander a organizar tropas locales en la provincia de Casanare, es decir, a las dispersas guerrillas que había en esa región, unificarlas bajo un mando único y convertirlas en soldados. Y posteriormente el propio Bolívar cruzaría los Andes con un pequeño ejército que se uniría a las tropas de Santander y en conjunción marcharían sobre Bogotá. A pesar de la dureza del cruce de los Andes, que fue realmente un momento crítico en el que todo el plan podría haber fracasado, a pesar de eso, una vez las tropas pudieron descansar y recuperarse, Bolívar cumplió sus objetivos. Consiguió tomar por sorpresa a los realistas, que realmente no esperaban que ninguna fuerza pudiese aparecer por las montañas, y después de superar con una serie de maniobras a su adversario, el coronel Barreiro, Bolívar consiguió derrotarlo por completo en Boyacá, y así se apoderó de Nueva Granada con relativa facilidad y pudo usar este rico vivero de hombres y recursos para reiniciar su gran objetivo, que era la conquista de Caracas. Estamos hablando con Alex Claramunt, el director de Despertaferro. Nos está hablando de Despertaferro Historia Moderna, del tema que tratan en el número 33, que es Bolívar contra España. Os hacéis eco también en uno de los artículos de una polémica, que la Guerra de Independencia fue una guerra civil según algunos historiadores, otros no creen que sea correcto decir esto. Para ello resulta fundamental conocer la batalla de Carabobo. ¿Qué diferentes corrientes de pensamiento hay en ese sentido y qué ocurrió en la batalla? Pues digamos que tenemos una corriente antigua que, por así decirlo, hereda esa línea divisoria que Bolívar trazó entre americanos y españoles cuando promulgó el decreto de guerra a muerte, esa que pretendía que los americanos, aunque fuesen culpables de no avenirse a los proyectos independentistas, podían ser perdonados por pertenecer a esa nacionalidad, y en cambio los españoles neutrales debían ser fusilados como los demás. Una visión que se revela errónea, y el propio Bolívar lo comprendió en su momento. Y hay que decir que la realidad se asemeja bastante más a ese concepto que aparecía en la Constitución de 1812, que hablaba de españoles de ambos hemisferios. Hay que tener en cuenta, lo decíamos antes, que los 10.000 soldados de la expedición de Murillo no van a recibir refuerzos prácticamente. Es decir, a medida que, en palabras de Murillo, el hambre, la disentería y las calenturas ejercen su cruel imperio en aquellos desiertos, el número de tropas de la península ibérica mengua. Hablamos de unos 2.000 o 2.500 hombres en 1819, pero a pesar de todo, en la campaña de Carabobo los realistas cuentan con 10.000 hombres. Entonces, la mayor parte, evidentemente, eran soldados locales, es decir, tropas reclutadas en Venezuela. Tanto en Carabobo como en la mayor parte de las batallas se cumple esta realidad, y hay que tener en cuenta que esa complejidad étnica iba mucho más allá de esos esa divisoria artificial que en su momento planteó Bolívar. Es decir, al principio de la guerra, con el concepto de guerra a muerte, los realistas contraatacan, y aprovechando el descontento social de grupos desfavorecidos, como pueden ser los pardos, que eran la mayor parte de la población, o los indígenas, consiguen derrotar a esas primeras repúblicas. Luego, en cuanto a la cuestión de Carabobo, realmente es una de las batallas más complejas de la guerra, una de las que involucra más tropas. En esencia, Bolívar divide a sus hombres en tres divisiones que debían atacar en puntos distintos a las fuerzas españolas desde un terreno montañoso. el mariscal Latorre, que era el comandante jefe español, se vio obligado a improvisar y, aunque la infantería realista luchó con valentía, de forma bastante eficiente, el momento crítico se produce cuando interviene una de las divisiones de Bolívar que estaba en reserva, y la caballería española, que debía contener a la cometida, volvió caras y huyó prácticamente sin combatir. Entonces, Bolívar consiguió un triunfo indiscutible, pero a pesar de todo hubo un episodio final que es el que, digamos, salvaguardó un poco el honor español. Hablamos de la escena que representa la portada del número, la retirada del primer batallón de Valencey. Este batallón, digamos que fue una especie de fuerza a la que se fueron uniendo los oficiales y las banderas de las otras unidades, y que a lo largo de más de 60 kilómetros fue retirándose hacia Puerto Cabello, acosado por la caballería de Bolívar, y a pesar de la disparidad de fuerzas consiguió entrar prácticamente íntegro en esa plaza, hasta tal punto que en el propio siglo XIX un escritor venezolano bastante célebre, Aristides Rojas, escribiría que Valencey es un nombre tan glorioso para España como para Venezuela. Y eso nos permite volver al primer punto. Porque a pesar de que el batallón del regimiento de Valencey era una unidad peninsular, ante la falta de tropas desde España, se recurrió al reclutamiento local, de forma que buena parte de sus efectivos en esta batalla eran venezolanos. Fundamental para entender todo esto es pues tener al menos unas pinceladas de la figura de Simón Bolívar. Alex, ¿cuánto de realidad y cuánto de mito hay en torno a él? Pues en las nociones sobre Simón Bolívar que llegan al público hoy en día hay bastante más de mito que de realidad. La razón básicamente es que, si bien paradójicamente Bolívar acabó condenado al ostracismo y traicionado por muchos de sus antiguos aliados una vez muerto, sin embargo, se convirtió en una especie de talismán casi infalible para los gobernantes de Venezuela, fundamentalmente. Aunque hay que decir que en países como Colombia, como Bolivia, Ecuador, incluso Panamá o el propio Perú, del que fue protector, sigue siendo enormemente popular. No hay duda de que Bolívar era un hombre muy carismático, luchador incansable, que además se entregó en cuerpo y alma a su fin, que era conseguir la independencia de Nueva Granada. Sin embargo, quizás por esta curiosa personalidad, ha acabado convertido, o mejor dicho, ha acabado reducido a un tótem del que se echa mano en Venezuela desde prácticamente su muerte, para legitimar cualquier política o para mantener la unidad en épocas de crisis. Es decir, con independencia de los logros y los fracasos de Bolívar, incluso sin profundizar demasiado en la complejidad de su pensamiento político, el nombre de Bolívar ha sido esgrimido de forma generalmente capciosa, tanto por los dictadores conservadores del siglo XIX hasta el chavismo actual, para callar a los rivales y legitimarse a ojos de la población. ¿Qué nos puedes contar sobre su proyecto político, Alex? Pues el proyecto político de Bolívar era una idea bastante compleja que en esencia aspiraba a unir a los distintos pueblos del virreinato, a los tres que comentábamos al principio, en una sola nación, la Gran Colombia. Una nación que debía ser de corte republicano, centralista y con un componente autoritario. Aquí no hay que perder de vista que Bolívar era un criollo y creía que su clase, es decir, las élites económicas descendientes de los primeros habitantes españoles, creía que estaban más capacitados que ningún otro grupo socioétnico para llevar las riendas del nuevo país. Es decir, Bolívar era un personaje de corte liberal, pero no un demócrata, puesto que no creía que el grueso de la población, es decir, los pardos fundamentalmente, que eran las personas que descendían de esclavos africanos a través del mestizaje con españoles e indígenas, esas personas, decía, no creía que estuviesen capacitadas para vivir en un régimen democrático. Al mismo tiempo, era pragmático, lo fue siempre a lo largo de su trayectoria, y se daba cuenta de que los pardos eran imprescindibles para lograr la independencia, por lo que era contrario a la esclavitud y se manifestaba proclive a otorgar ventajas a estos grupos. En esencia, lo que buscaba era mantener un equilibrio entre los distintos componentes socioétnicos de la sociedad venezolana. Entonces, su idea gubernamental partía de una presidencia fuerte y de un senado hereditario con grandes atribuciones, pero al mismo tiempo había otras tendencias y se vio obligado a ceder en muchos aspectos ante los federalistas democráticos, a los que encabezaba el general Santander, y en todo momento estuvo buscando ese punto de equilibrio para evitar lo que a la postre acabó sucediendo, que es decir, las tensiones entre los partidarios de ambas concepciones, además del creciente nacionalismo, sobre todo en Venezuela, hicieron que todo el proyecto acabase naufragando en poco tiempo, incluso antes de la muerte del propio Bolívar. Bolívar contra España, ese es el tema que se trata en Despertaferro número 33, la cabecera de Historia Moderna. Hemos estado hablando con su director, con Alex Claramunt. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros para tratar este asunto y hasta el próximo día. Un fuerte abrazo. El placer es mío. Hasta pronto. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Este mes sigue con Despertaferro e Historia Moderna a Simón Bolívar en las campañas militares de las guerras de independencia hispanoamericanas, principio del fin de un imperio, auténtica guerra civil en América Latina y acontecimiento que encumbró a una figura histórica, el libertador por antonomasia, cuyo simbolismo alcanza hasta nuestros días. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Daniel Sánchez Reina, desde E2, Eficiencia Empresarial. Que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día. Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical. Todo lo que es procedimentable al final es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que es forma parte de nuestra naturaleza humana, pues que de momento es difícilmente imitable, ¿no? Ricard Garriga, cofundador de Menorca Millennials. Todas las grandes compañías e incluso las pequeñas tienen que tener estos espacios para parar, pensar y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo. Capital Radio, te escuchamos. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito. Como ya les decía en la presentación, nos vamos a echar a la mar. No para navegar, sino más bien para alimentarnos. Les vamos a hablar de océanos, peces en platos, una historia cultural del mar, así se llama, un libro editado por ARPA y está escrito por Óscar Caballero, es periodista y escritor, actualmente afincado en París desde hace ya más de 30 años. Óscar Caballero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Hombre, nada, de acuerdo. ¿Cuándo comienza el hombre a interesarse por el estudio de los océanos? Bueno, esto es muy reciente. Es curioso porque el hombre sale, nosotros salimos, el océano es la madre de toda la vida y además ocupa el 70% de la superficie del globo, o sea que digamos que es un planeta océano, un planeta mar, no un planeta tierra el nuestro, pero sin embargo, aparte de los conocimientos empíricos, el estudio que podríamos llamar científico, en realidad empieza a mediados del siglo XIX, o sea que muy muy, muy reciente. ¿Y qué relación ha tenido en líneas generales a lo largo de la historia el hombre con el mar? Esto es inseparable, el hombre y el mar es inseparable. Yo sorprendo, o sea, me sorprendí yo y luego sorprendo mucho a la gente explicándole que ahora el internet, sin el cual no podemos vivir, los cables pasan por abajo del agua, no por el espacio, porque se habla mucho del espacio, de los satélites y las comunicaciones, pero bueno, esto que es de ahora siempre ha sido así, porque todo el comercio, por ejemplo, se fundamentó en el mar, todos los intercambios entre los países, que el comercio implica las culturas, los traslados de la gente, las migraciones, todo esto, el hecho de que el hombre se moviera es una el digamos, la ruta es el mar, la ruta desde el principio, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahora vamos a hablar, vamos a retroceder varios años, pero antes sí quería comentar que durante muchos años, desde la antigüedad, desde la prehistoria, pues hemos utilizado el mar, los recursos que nos proporciona, y no lo hemos dañado tanto como desde hace muy poquitos años, y es que el plástico está realmente matando a todo ser viviente que hay en el mar, ¿verdad? Se habla de un continente, un nuevo continente, que es el plástico que está en el mar. Yo, de todas maneras, como viejo periodista, desconfío un poco del catastrofismo, ¿no? Esto de que nunca fue peor y, en fin, yo pienso que es un problema que habría que equilibrar con, por ejemplo, las embarcaciones han mejorado gracias al plástico. El plástico es un monstruo y es un amigo, ¿no? Es decir, evidentemente sería mejor que no hubiera esa consideración del mar como un cubo de basura, pero esto tiene más que ver con la educación de la gente que con el plástico. Uh-huh. Óscar, el pulpo, uno de los habitantes del océano, durante años se ha utilizado en pocas cocinas, pero con el paso de los años se ha ido generalizando poquito a poco, ¿no? Hay una moda en España, es muy notoria, porque en España en general las modas culinarias se uniformizan en todo el territorio, ¿no? A pesar de que hay en la historia costumbres diferentes culinarias, la realidad es que si se ve un ejemplo es la torta del Casar, el queso ese que era propio de Extremadura y ahora está en toda España, ¿no? Y con el pulpo pasó esto, que de un día para el otro hay pulpo en todas las, es decir, estaba la tradición de los maragatos y de las ferias y de Galicia, pero ahora es en todas partes, ¿no? Y lo que es curioso, que coincide este auge del pulpo plato, coincide con los descubrimientos sobre la inteligencia de este animal, las posibilidades que tiene de construir ciudades, de actuar, interactuar con el medio en el que vive. Yo recuerdo que hace dos o tres años, cuando estaba escribiendo ya este libro, en una conversación, Miquel Barceló, el pintor, me dijo que él había dejado de comer pulpo, que él los pinta y los ha dibujado a menudo, que él había dejado de comerlo, o que estaba por dejar de comerlo, porque ya le fastidiaba un poco saber que estaba comiendo a un ser inteligente, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa cada vez más a medida que los conocimientos sobre el medio aumentan, ¿no? Bueno, en uno de los capítulos aparecen diferentes habitantes, ¿no?, del océano. Uno de ellos es el pulpo. ¿Qué otros animales aparecen, bueno, que ha destacado por sus peculiaridades? Primero hay que aclarar que no conocemos casi nada. O sea, conocemos un porcentaje pequeñísimo de la vida de la vida del mar. O sea, esto vuelve siempre, ¿no? Es decir, pasamos la vida especulando sobre la posibilidad de que haya vida en otros planetas y no conocemos ni la vida que hay sobre la Tierra y mucho menos la que hay en bajo el mar. Y luego las grandes profundidades son una novedad, el conocimiento de las grandes profundidades, porque claro, hasta 3.000 metros nadie había ido, o sea, ningún instrumento de investigación había llegado. Evidentemente, desde el punto de vista pintoresco, está el caso de las sirenas, que en realidad son vacas marinas que no tienen un atractivo físico, por lo menos según las normas de la belleza, no tienen, pero tienen sí un sonido que hace pensar en el tema de Ulises atraído por, era un sonido lo que lo atraía, pero bueno, en realidad la diversidad es lo que más llama la atención, la diversidad de tipos de vida, de la diversidad, por ejemplo, de los recursos que tienen para mimetizarse con el medio, los peces de gran profundidad, los sistemas varios que tienen para alimentarse, y luego la manera esta de una vida que es vertical, porque lo nuestro es horizontal, digamos, y la vida en el mar es vertical, y lo que cae, cadáveres, en fin, lo que sea, se convierte al mismo tiempo en alimento y produce la vida de ese mundo que es del que conocemos un 15 o un 20%, pero que es infinito, ¿no? Es decir, lo que falta por conocer. Seguro que en la despensa de muchas de las casas de hoy en día hay alguna lata de atún. ¿Qué importancia ha tenido a lo largo de la historia? Porque incluso ya en la antigüedad Estrabón habla del atún, ¿verdad? No solo habla del atún, sino que habla del atún de bellota, porque la bellota se asomaba, aparentemente la bellota se asomaba al mar. El atún entra al Mediterráneo por Cádiz. Por algo la almadraba, el arte de pesca más tradicional y más espectacular tal vez está empezó ahí entre Cádiz y Sicilia, que es el recorrido que hace el atún cuando llega del Mediterráneo, del Atlántico al Mediterráneo para desovar, y por eso se llama atún de ida y atún de vuelta. Y este atún, al entrar, aparentemente comía bellota, o sea que era un bueno, y como no se podía consumir todo lo que se pescaba, se desarrolló el sistema de conservación, los variados sistemas de conservación con el secado al sol, la sal, que todo esto hasta que Napoleón lanza un concurso para alimentar a sus tropas, y ahí un tío, el señor Appert, inventa la conserva, ¿no? La lata de conserva. Y se ha dado el caso, yo he hablado con gente en la costa mediterránea española, cantidad de gente que me ha dicho que habían comido atún fresco, digamos, por primera vez hace muy pocos años, que su conocimiento del atún era el atún de conserva o secado y salado o en lata, ¿no? Uh-huh. En el caso de las algas, ¿cómo las ha utilizado el hombre pues a lo largo de la historia? Porque en los últimos años sí que ha habido un incremento de su uso. Bueno, cuando dices el hombre, te refieres a nosotros, pero el hombre está en todas partes, es decir, que en Oriente, en Japón en particular, se consumen algas como alimento desde hace siglos. En Occidente no tengo noticias, al contrario, ¿no? Por ejemplo, en Bretaña, que yo esto lo he investigado bastante, en Bretaña era un alimento del ganado, e incluso ahora las deyecciones de las crianzas de las granjas de cerdos de producción intensiva han producido al mismo tiempo un tipo de alga nocivo que se pudre, digamos, en el borde del mar y produce no solo un olor desagradable, una peste, sino que además las emanaciones pueden incluso matar. Entonces, la moda que hay ahora coincide con la moda de la cocina, bueno, del crudo japonés, de los sashimis, los sushis y los makis, el uso del alga nori a través de los japoneses, y luego esto se han apoderado cocineros occidentales de esas algas para utilizarlas, pero no es sigue siendo minoritario con respecto a por ejemplo a las verduras. Uh-huh. Bueno, en cuanto a la historia de la comida y la cocina del mar, ¿desde cuándo el pescado fresco es un producto de lujo? De lujo fue, sobre todo. Fue un producto de lujo porque no había. Uh-huh. En la tradición, todo lo que yo he descubierto en bibliotecas, digamos, es que se llamaba pescado fresco al salado. Porque si uno piensa que simplemente la salida de un barco y el regreso podía llevar 2 o 3 días en una salida corta, digamos, y que eso además debía ser transportado a lomo de mula o de caballo, porque digamos que el hombre se mueve con la velocidad máxima del caballo hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Entonces esto significa que, bueno, que no podía, por ejemplo, Galicia desarrolló un sistema de escabeche de ostras para transportarlas, y todavía hace 40 años en el Mediterráneo era más común ver gambas saladas que frescas, ¿no? En realidad toda la alimentación. Hay un momento muy importante que es el auge del congelado. El auge del congelado, contra todas las críticas que se le hagan, es lo que hace, desarrolla el consumo del pescado y de las verduras en Occidente. Y luego la pesca, lo más importante de la pesca ha sido el transporte. O sea, cuando en el barco, por ejemplo, se congela, esto significa que más fresco no puede ser, pero el pescado, digamos, recién salido del mar, esto no ha sido un alimento, no ha sido un alimento común, y menos aún en la costa, contra lo que podemos pensar. De hecho, la gente cuando va de vacaciones a Galicia, por ejemplo, va en el peor momento de la pesca, en el verano. La pesca más interesante desde un punto de vista gastronómico está en otoño y en invierno, y bueno, y eso ya, por ejemplo, en el caso de España, si es pescado en Galicia, tiene que ir todavía a Madrid o a otras capitales interiores, ¿no? Uh-huh. Oye, Óscar, ¿ha sido el pescado un buen recurso para los tiempos de hambre? El pescado ha sido, no, la Iglesia ha sido un buen recurso para el pescado, la Iglesia Católica, es decir, por una picardía interesante, se decretó que la carne del pescado era una carne fría y la carne del buey, por ejemplo, de la vaca, era una carne caliente. Entonces, cuando la Iglesia decide, por un capricho curioso, que se puede comer pescado y no otro tipo de carne, ahí se desarrolla todo el negocio, digamos, de la pesca, que imponía, porque claro, ahora, por ejemplo, el Ramadán de los musulmanes cuenta unos 40 días, que era lo de la cuaresma cristiana, que había 180 días de vigilia, más o menos, o sea, que 180 días de pescado o de no carne en el año católico, que es decir, lo que era el año de la mayoría de la gente en Europa. Entonces, esto desarrolló una cocina del pescado, que aún no tiene nada que ver, evidentemente, con la actual, porque todo entra en juego, es decir, el fuego tal como lo conocemos ahora, es decir, la cocina con horno o la cocina de gas es también un producto del siglo XIX, de bien mediado del siglo XIX. Entonces, claro, los sistemas de cocción eran evidentemente más primitivos, y el consumo del pescado no tiene una fama gastronómica hasta hace muy poco tiempo. ¿En qué momento empiezan a utilizarse las atas de conserva, y quiénes eran esos primeros consumidores? ¿Las latas de conserva? Sí. ¿De pescado? Sí. Bueno, en realidad las latas de conserva, primero se conservan verduras. El tomate es una estrella. A finales del siglo XIX el tomate se convierte en una estrella, el tomate en lata, porque los cocineros, por ejemplo, como Escoffier, que fue un famosísimo cocinero francés y mundial, este hombre estaba fascinado por el hecho de poder disponer de tomates en el momento en que no había tomates. Y luego se pasa a la conserva de pescado. Las noticias que yo tengo es que son los italianos los que empiezan a desarrollar la conserva de pescado en Santander y en la costa, en el Cantábrico. Esto es de finales del siglo XIX y ocupa todo el borde atlántico, digamos, que en Francia se desarrolla también, en Bretaña, una fuerte cultura del... Todo esto apoyado en los descubrimientos financiados por el concurso este de Napoleón y que ganó Nicolas Appert, el hombre que inventó el sistema, digamos, el sistema de poder conservar. Y lo que pasa es que la lata, desde que se inventa la lata hasta que se inventa la abrelata, pasan 40 años. Pero como la lata al principio era solamente para el ejército, las noticias que tengo es que la abrían con la bayoneta los soldados. Y después la cultura de la lata, la cultura que hay ahora de la lata, o sea, que vas a pagar una cantidad muy grande de dinero por unas almejas de lata, esto es muy español en principio. Aquí está entrando, en Francia, por ejemplo, está entrando a niveles gastronómicos desde hace unos 5 años, 7 años, pero todavía no entienden que se pueda pagar una fortuna, como es el caso ahora en España, por una lata de almejas, por ejemplo, del top de 13, digamos, o de anchoa del Cantábrico. Pero esto es reciente incluso en España, porque la cultura de la lata en España es más bien popular y sobre las latas de menor precio, que desgraciadamente no son las mejores. Bueno, hay una historia que también me ha parecido curiosa, que se cuenta en el libro, y es la historia de las angulas y la gula del norte. ¿Cómo se reinventaron? De alguna forma, por la falta de producto. Ahí lo de la gula, a mí lo que me gusta es que esto de que haya habido un consenso para que no tuviera ojo, la falsa, digamos, a fin de distinguirla para que no se pudiera falsificar. Lo que es curioso es que la angula tiene una cotización enorme en Japón y en China, Japón y España. Y sin embargo aquí, que aquí se pesca mucho, no tiene esa cotización. Pero paradójicamente, yo la primera vez que comí angula, que vi angula viva, ha sido en Francia, ahora mismo, ¿no? Es decir, en París tú en la época puedes comprar, o sea, eso se lava porque tiene una especie de baba, se lava bajo el grifo y se cocina. Todas aquellas historias de matarla con tabaco y no sé, bueno, todo esto puede ser que haya tenido su momento, pero se puede hacer de otra manera. Pero los precios esos que se pagan en España son los que supongo justificaron que en España y en Oriente justificaron que hubiera un comercio enorme, y ese comercio dejaba un vacío de gente que no podía comprar a esos precios, y que produjo el nacimiento de la gula. Pero el nacimiento de la gula tiene que ver con la tecnología centenaria, varias veces centenaria, de los japoneses. En la parte final de este trabajo de océanos, peces, platos, una historia cultural del mar, recopila un cuaderno de notas de alta cocina. ¿Qué tipo de recetas, cocineros, tendencias se podrían destacar? Más que recetas, el libro se ocupa de algo que es bastante bastante curioso. Es que hay dos cocineros trascendentales, digamos, durante dos siglos y medio la cocina del mundo fue la cocina francesa, la cocina que se inventó en Francia. Para hacerlo corto, la Revolución Francesa inventa el restaurante porque los cocineros de los palacios y de los castillos se quedan sin clientes porque les cortan la cabeza o huyen con la Revolución Francesa todos los nobles, y entonces abren restaurantes. No es que no haya, había lugares para comer, pero el restaurante como tal es un invento de comienzos de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, y entonces el restaurante es un poco el motor que va a cambiar la burguesía francesa, que es producto también de la revolución, que tiene cocineros en la casa, digamos, cocineros, pero da un nivel. Uno de esos cocineros es Carême, que fue cocinero de Napoleón. Cuando Napoleón es derrotado, se convierte en cocinero del zar, y este es el que llena todas las cocinas de las cortes europeas y de los grandes restaurantes europeos con cocineros franceses, y por lo tanto con cocina francesa. Él tenía un criterio, que era el de la época, que la carne del pescado tenía que estar blanca, y para eso la dejaban en agua durante 24 horas o 30 horas. Bueno, es algo que ahora, por ejemplo, nadie haría. Luego, con la llegada de Escoffier, que es el segundo gran cocinero de esa gran cocina francesa, hay otro tratamiento del pescado que es diferente. Y luego viene la nouvelle cuisine, que es una especie de revolución dietética y culinaria de los años 70 del siglo pasado, que también tiene un enfoque totalmente distinto del pescado, cada vez más cerca, o sea, se acortan los tiempos de cocción, se busca la frescura y un tiempo de cocción corto. Esto es más importante que cualquier receta, o sea, la receta se aplica, lo que es importante es saber cómo se cuece. Acortar los tiempos de cocción llegó a algo tan fuerte como que ahora se coma crudo. Si hace 40 años se lo hubiera dicho a un español que iba a comer pescado crudo, no se lo hubiera creído, ¿no? Y ahora en cualquier, no solo en los japoneses, sino que con los carpachos y las los procedimientos, digamos, del crudo. Incluso últimamente hay una moda también del punto de vista de la salud, de los crudívoros, son gente que solamente come crudo. Todo esto que no existía es lo que va de la disminución del tiempo de cocción. Cuando yo tengo recetarios, por ejemplo, españoles de los años 80, todavía del siglo pasado, donde la cocción de un pescado puede llegar a los 30, 35 minutos. Tengo uno que dice cocinarlo 35 minutos y un poco más si olisca. O sea, si no estaba, si no estaba muy fresco, ¿no? Esto ahora parece de la prehistoria, pero es de hace de hace poco tiempo. Bueno, ya para terminar, ¿qué tipo de platos marinos toda persona debería probar en la vida, o al menos uno o dos? Yo soy muy enemigo de los... Bastante nos obligan y nos dictan, ¿no? Es decir, yo pienso que cada cual tiene que comer lo que le gusta, tiene que saber qué le gusta primero. Hay que darse cuenta de que comemos lo que comemos. No comemos por hambre, sino por apetito. Entonces, buscar lo que te... Evidentemente, depende mucho de las épocas, ¿no? Es esto que yo decía antes, el crudo, el poco cocinado. Esto, si se lo das a una persona de una cierta edad, a lo mejor rechaza un pescado con una cocción justa. Y de hecho, yo he hablado con cocineros en el Mediterráneo español, cocineros que tenían que prolongar la cocción si era para gente de una cierta edad y vecinos, mientras que el turista de la ciudad estaba más dispuesto a probar un pescado poco hecho o hecho de un solo lado. Evidentemente, si se busca la frescura, si se busca lo que se podría llamar el sabor del fresco, del más fresco, va a ser una cocción corta con pocos ingredientes para que esto es un poco lo que es tradicional como útil de cocina, es decir, la plancha permite una cocción limpia y corta y sabrosa, pero esto para el que le gusta eso, ¿no? Y al que le gusta, en fin, hacer un pescado bajo la sal, por ejemplo, al horno, siempre va a estar bien. Después un poco de aceite de oliva, pero claro, hace 50 años decían que el aceite de oliva era malo y España perdió una cantidad de olivares porque los médicos decían que no era muy bueno, y ahora nos explican que no hay nada mejor. Entonces esto varía con el tiempo y pienso que cada cual tiene que hacérselo a medida de su paladar, ¿no? Bueno, me quitan el aceite de oliva, raro es el día que no me tomo yo una rebanada con mi aceite de oliva, que me lo llevaría a una isla. Con eso ya soy feliz. Hace 40 años no lo hubieras tomado. O sea, hace 40 años no había en ningún lugar en ninguna mesa española, uh-huh. Había un aceite que llamaba aceite puro de oliva, era el único que había hasta los años 80 en el comercio español. Uh-huh. Ahora tienes... Pues si no tienes 400, debe tener más de 450 marcas de aceite extra virgen de primera presión. Pero bueno, mejor, pero no existía. Está claro. Bueno, pues si quieren encontrar muchos más secretos y peculiaridades, lo van a encontrar en este libro, En océanos, peces, platos, una historia cultural del mar. Está escrito por Óscar Caballero y editado por ARPA. Óscar, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias a ti. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. Tras la Semana Santa es el momento de dar la bienvenida nuevamente a Manuel Campos de Metahistoria. Tenéis una web de referencia que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, en Twitter, que es @metahistoria.com, y en Facebook también lo vais a encontrar. Mucha más información, esto es una pincelada de lo que vais a encontrar en esa página web. Y lo primero es saludar nuevamente a Manuel Campos. Bienvenido una noche más aquí a Agora Historia. Buenas noches, David, un placer estar aquí otra vez. En primer lugar, vamos con las novedades que nos traes hoy. La primera de ellas, el instrumento musical de Bernard Sieb. Así es, y la verdad es que no ha sido fácil elegir tres novedades solamente esta semana, porque es que las editoriales han venido con las pilas cargadas y había bastantes, bastantes obras. Y hemos intentado elegir las tres más significativas y que más nos han gustado. Esta en concreto es una elección personal, que cuando vi, estaba repasando el catálogo de Acantilado, que es quien publica el libro, me llamó mucho la atención. Es un libro que, como bien dice, se llama El instrumento musical, y es un recorrido histórico por la historia de los instrumentos.

La economía despierta. Capital Radio. Antes de terminar el programa, es el momento de hacer el repaso a importantes acontecimientos históricos de nuestra historia. Tal día como hoy, un 7 de abril del año 1521, la expedición española del navegante portugués al servicio de la corona de España, Fernando de Magallanes, desembarca en la isla de Cebú, en las Filipinas, y convierte al cristianismo al reyezuelo que la gobierna. Unos días más tarde, el 26 de este mismo mes, en la isla filipina de Mactán, durante un combate con los indígenas liderados por el cacique Lapu-Lapu, Magallanes resultará muerto. El guipuzcoano Juan Sebastián Elcano asumirá el mando y coronará con éxito la primera vuelta al mundo jamás dada. Y también un 7 de abril, pero del año 1947, en su finca de Fairlane, en Dearborn, en Michigan, Estados Unidos, fallece Henry Ford, industrial estadounidense y fundador de la compañía de automóviles Ford Motor Company, considerado el padre de las cadenas de producción en masa con las que logró revolucionar la fabricación industrial para fabricar su coche Ford Modelo T. ...8 de abril del año 1838... zarpa del puerto de Bristol en Inglaterra en su primer viaje el barco de vapor inglés Great Western con destino a Nueva York. Cubrirá el trayecto en 15 días... la mitad del tiempo utilizado hasta ahora por los buques de vela, y consumirá 650 toneladas de carbón. La velocidad media será de 8,2 millas por hora... Y en el año 1960 Frank Drake, profesor de astronomía de Cornell en Nueva York, en Estados Unidos, apunta un radiotelescopio a la constelación de Cetus, en concreto a la estrella de Tau Ceti, a unos 12 años luz de la Tierra, con la esperanza de escuchar emisiones producidas por inteligencia extraterrestre, no detectando nada fuera de lo común. Con este experimento, el profesor Drake comenzará décadas de búsqueda de inteligencia extraterrestre con la fundación de una organización conocida por sus siglas SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Con el tiempo llegará a tener millones de colaboradores en todo el mundo. El 15 de agosto de 1977 se recibirá la única señal de la que no se ha podido descartar un origen extraterrestre, proveniente de la constelación de Sagitario y con una intensidad 30 veces superior al ruido de fondo. ...9 de abril del año 491 en Constantinopla, actual Estambul en Turquía, fallece Zenón, emperador de Oriente. Durante su reinado, entre los años 474 y 475 y 476 y 491... tuvo que soportar continuas revueltas internas y luchas religiosas, a pesar de lo cual cosechó algunos éxitos en las relaciones exteriores. Y en 1682, René Robert Cavelier de La Salle, explorador francés y primero en recorrer el río Mississippi, alcanza el Golfo de México y toma posesión de los dos márgenes del río en nombre de Francia. Al territorio lo llama Luisiana en homenaje a su rey Luis XIV. 10 de abril del año 1606 se crean compañías para colonizar el Nuevo Mundo y así Jacobo I, rey de Inglaterra, concede a dos grupos ingleses, la Compañía de Londres y la Compañía de Plymouth, permiso oficial para colonizar la costa este de América del Norte entre los paralelos 34 y 45 de latitud norte. Tras esta autorización, el primer embarque de colonos partirá el 19 de diciembre de este mismo año. Y en 1847, también un 10 de abril, en Mako, en Hungría, nace Joseph Pulitzer, nacionalizado estadounidense, que sentirá fascinación por el periodismo y llegará a poseer una gran editorial. Los premios periodísticos más prestigiosos del mundo llevarán su nombre en su honor. ...11 de abril del año 1815... la erupción del monte Tambora, un volcán en la isla de Sumbawa, en Indonesia, se cobra la vida de alrededor de 80.000 personas... Y también un 11 de abril del año 1957... se inaugura en Dubna, la Unión Soviética, el mayor acelerador de partículas del mundo para estudiar las propiedades fundamentales de la materia. ...12 de abril del año 1555... en la localidad vallisoletana de Tordesillas, España, fallece Juana I de Castilla, conocida como Juana la Loca, hija de Isabel la Católica y casada con Felipe el Hermoso, reina de Castilla, de 1504 a 1555... y de Aragón y Navarra desde 1516 hasta 1555... aunque desde 1506 no ejerció ningún poder efectivo, y a partir de 1509 vivió recluida en Tordesillas, primero por orden de su padre, Fernando el Católico, y después por orden de su hijo, el rey Carlos I. Y en 1981 se lanza desde Cabo Cañaveral, en Houston, la primera nave espacial reutilizable de la historia, el transbordador Columbia. La misión, con el astronauta John Young como piloto, durará 54 horas. Y terminamos con el 13 de abril del año 1534 en Londres. El humanista y cardenal inglés Tomás Moro, autor del libro Utopía, se niega a firmar el acta que reconoce a Enrique VIII como jefe de la Iglesia y a consentir su divorcio de Catalina de Aragón. Por ello, será acusado de alta traición, encarcelado en la Torre de Londres y decapitado un año más tarde. Y en el año 2002, en Venezuela, fracasa el golpe de Estado militar que el día anterior había colocado al empresario Pedro Carmona Estanga como presidente interino del país, restableciendo al depuesto Hugo Chávez en la presidencia. Las efemérides históricas, en un momento, la despedida. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. Hasta aquí este programa 234 de Ágora Historia. Hoy hemos realizado, en primer lugar, junto al militar y gran apasionado de la historia, Luis Moyá, la primera vuelta al mundo, el proyecto de Magallanes que marcó un hito en la historia y que tristemente él no pudo finalizar, sin un compañero suyo. En segundo lugar, nos hemos ido hasta Colombia, junto a Alex Claramunt, director de Despertaferro Historia Moderna, y hemos conocido la figura de Simón Bolívar, sus estrategias y cuánto de realidad y de mito hay en él. Bolívar contra España. Y en tercer lugar, el mar y sus habitantes han acaparado el protagonismo. El periodista y escritor Óscar Caballero nos ha hablado de los océanos, la alimentación procedente de ellos y los platos que hemos degustado desde tiempos remotos hasta la actualidad. Les agradecemos que nos sigan dejando valoraciones en iVoox, en iTunes, en Spreaker, porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente. Y bueno, todos aquellos que dejan mensaje, muchísimas gracias por molestarse y teclear unas palabras hablando de nuestro programa. De verdad que les estamos muy agradecidos y nos estamos dando cuenta de que hay mucha gente tras el programa, lo cual nos hace estar muy contentos. Nos pueden escuchar a través de iVoox, iTunes, Spreaker, en directo, a través de Capital Radio y también a través de Radio Sapiens cada domingo que emiten nuestro programa. Pueden visitar radiosapiens.es. Tienen las redes sociales también a su entera disposición, el Twitter, @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. Y si nos quieren escribir, dos direcciones de correo electrónico, que es contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Hoy nos despedimos con una frase del filósofo griego Aristóteles. Dice así: el ingenio es la insolencia educada. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.